Ya no. Tema, características del concepto de tributo, ya lo hemos visto. Primero, vínculos jurídicos entre el fisco y los particulares. ¿A quién le cobra el Estado los tributos? A todos nosotros, ¿cierto? Ya dijimos que la fuente inmediata del tributo, ¿cuál es? La ley. Pero la inmediata es cuando ejecuto el hecho descrito por el legislador. Segundo, es una obligación de personas de dar o pagar sumas de dinero al fisco. Dijimos que la obligación tributaria es principal y accesoria. Y por eso es que la obligación principal es una obligación de dar. ¿Dar qué? Plata. Las accesorias son todas aquellas que tienen por objeto asegurar el cumplimiento de la obligación principal. ¿Sí? Entonces, si se fijaron, ya lo vimos, ¿no? ¿Cómo era lo que no? El tributo importa una prestación que el fisco puede exigir coercitivamente. Ustedes vieron título ejecutivo y procedimiento ejecutivo, ¿no? ¿Sí? Sí. Ustedes saben que ciertos procedimientos en Chile que son ordinarios, especiales y ejecutivos, ¿no? El fisco también tiene un procedimiento ejecutivo especial y que ya sabemos, porque se los enseñé la semana pasada, ¿quién es el que cobra los impuestos? Tesorería. ¿Quién es el que fiscaliza impuesto interno? Aduana. ¿Estamos claros? Por lo tanto, si no queréis pagar los impuestos, igual te los vamos a cobrar. Si usted entra y pone en Google remate, contribuciones, IVA o renta, van a aparecer todas las propiedades que eventualmente se van a rematar respecto a contribuyentes que no han pagado sus impuestos. Por lo tanto, te gusta o no, te lo van a cobrar igual, a través de un procedimiento especial que es ejecutivo. ¿Está claro? Cuarto, la finalidad del tributo es satisfacer las necesidades públicas. Los impuestos y tributos no solamente van para recaudar dinero. Primera idea. ¿Estamos? Sirven para múltiples cosas. Por ejemplo, primero, financiar gastos públicos, plata. Segundo, para fiscales. Tributo ecológico y digo, ¿no? ¿Alguien tiene algún auto petrolero, no? Los petroleros, cuando los compráis, pagan un impuesto especial, ¿no? Un impuesto enorme, sí. Escopeta, y que no es nada de baratito todo eso. Sí, segundo, ¿cuántos de ustedes ven que los techos de las casas hay, entre comillas, paneles solares, no? ¿Y qué te origina eso? Estamos tratando de reconvertir la fuente energética de fósiles contaminantes a formas naturales, ¿cierto? ¿Qué hace el Estado para tratar de que la gente compre los paneles? Exenciones o subsidios. ¿Cachai? ¿Sí? ¿Las casas nuevas ahora la están haciendo un beneficio? Efectivamente, y por eso tienen un beneficio tributario también, porque lo que, vuelvo a repetir, lo que se está incentivando, ojalá que todavía tengamos tiempo, es que paremos un poco el cambio climático. Yo creo que ustedes no es necesario que lo conversemos, pero en mi tiempo llovía todo el invierno, ¿o no? Hoy día ya llueve en cualquier estación. El otro día conversaban sobre la corriente que está en el Atlántico. No sé si cacharon esa cuestión de la corriente que va por abajo del mar y por encima y que origina el equilibrio entre la especie y también los ecosistemas. ¿No sabían eso? Hay una corriente que cruza fuerte por abajo porque es pesada y fría y que viene de los polos y que se acerca al Ecuador y empieza a calentarse y producto del anterior sube y por eso es más cálido y sigue corriendo para el otro lado, pero producto del calentamiento global hemos iniciado desequilibrio y cada vez la fuerza de esa corriente es más débil y eventualmente eso va a traer consigo el cambio de los ecosistemas y un desequilibrio a nivel global. ¿Sabían eso? Ya, pero eso a propósito de los impuestos y tributos ecológicos. ¿Están claros? También sirven para fines sociales. Robin Hood le hacía, le robaba a los ricos y se lo daba a los pobres. Disculpen, yo sé que me están grabando, pero no es que te roben con un impuesto, es para que se entienda que el Estado te expropia sin indemnización tu utilidad y te afecta tu derecho de propiedad, como yo lo explicaba. ¿Estamos claros? Por ejemplo, obras públicas. Por eso hoy día parece que hubo humo blanco en donde se reunió el gobierno con la oposición, ¿se fijaron o no? Porque se estaba discutiendo un poco ciertas bases para sentar el pacto social. ¿Y qué es el pacto social? La posibilidad de legislar en materia tributaria. No sé si lo cacharon, porque la anterior reforma tributaria se fue a los palos. Sí. Elementos del tributo. Primero, hecho grabado, sujeto activo, sujeto pasivo, base y tasa. Vamos a explicar cada uno de ellos. ¿A tú te imprimiste todas las láminas? Sí. Y por eso te leíste el 108, el código tributario, sin sacar el código. El hecho imponible no es más que la descripción que ya conversamos, ¿cierto? Leímos la descripción en materia de compraventa en el IVA, ¿cierto? Toda convención, independientemente del nombre que le dé las partes, ¿estamos? El hecho imponible está definido en el artículo de la ley. Y ya estamos claros, señorita Bárbara, ¿sí? Fabiola. Fabiola, de que la sola ley es una fuente inmediata y no obliga a pagar un impuesto. ¿Cuándo pago el impuesto? Cuando en el hecho ejecuto la conducta, entre comillas, descrita por el legislador. ¿Sí? A ver, se me olvidó. ¿Cuándo nace en definitiva esta obligación? Cuando yo celebro una compraventa, ¿cierto? Y me ajusto estrictamente a la definición legal. El hecho imponible, indudablemente, como estamos en materia tributaria, tiene un contenido económico. Ejemplo, un contrato de compraventa. ¿Sí? Porque la compraventa, estimado, puede originar un efecto a nivel de renta o a nivel de IVA, ¿o no? ¿Quién ha ido a veranear alguna vez y arrienda un departamento, una casa, no sé, por 2 semanas a una empresa que se dedica a rentar inmuebles amoblados? ¿Quién no ha ido alguna vez a Santiago y en vez de ir a un hotel se rinda un departamento, ¿no? Yo siempre rentaba frente a los tribunales, a la torre, porque me tocaba mucho ir a los tribunales y a la Corte Suprema Legal. Acuérdense que antes los alegatos todos eran presenciales, por si acaso. Con el COVID cambió y hoy día se permite, a contar del 1 de septiembre, que yo pueda alegar vía Zoom, pero debo avisar con 2 días de anticipación, por si acaso. ¿Por qué le estoy comentando eso? Porque, ¿cómo te arrendaban? Con boleta o factura y afecto a IVA. Porque el arriendo de inmuebles amoblados, ¿cierto?, está afecto a IVA. El que arrienda un inmueble pelado para vivir con la familia, como me imagino alguno de ustedes lo hace, ¿cierto? ¿Cómo va ese arriendo? Sin IVA, porque no estamos amoblado. ¿Cachamos? Pero además, la compraventa te puede originar efectos sobre renta. O el arriendo. Esa empresa arrendó 100 millones, los costos de venta fueron 10 y los gastos fueron 10. ¿Cómo le fue a la empresa? Se ganó 80. ¿Y pagó cuánto, señorita? Por 27, por 25. ¿Te fijas? ¿Se entendió? Contenido económico. ¿Sí? Por algo es materia tributaria. Y por algo la obligación tributaria es dinero que tú tienes que echar a pagar. ¿Está claro? Ejemplo. Acto, negocio, actividad, conjunto de hechos, acto, negocio, actividad. Subsunción. Yo no pregunto, ¿qué es la subsunción? Pero usted ya aprendió de que ese término tan pirulín significa ¿qué cosa? Que tu conducta se ajusta ¿a qué cosa? A la definición legal. ¿Sí? Elementos característicos del hecho imponible, distinta y variada naturaleza. Un acto jurídico. Compré una casa de 100 millones y la vendo 500. ¿O no? ¿Cuánto me gané la pasada? 400. La propiedad subió igual que cantidad, por si acaso. Téngalo claro. Pago impuestos, lo vamos a ver en renta. ¿Ya? Va a depender si yo soy habitualmente dedicado a vender inmuebles, comprarlo y venderlo, o por el contrario hago una venta ocasional. ¿Donación? ¿Qué es la donación? ¿Un regalo o no? ¿Qué se hace más rico en una donación? El que recibe el regalo, ¿cómo? ¿Y a qué costo recibe el regalo? Cero. ¿Quién paga impuestos? Él, ¿o no? Cuénteme. Es que hace un tiempo vi una noticia que Farfetch regaló como una casa a la Teletón. No sé cuántos miles de millones eran, pero igual que él tuvo que pagar impuestos para recibir la donación. Es que lo que pasa es que las donaciones se insinúan. ¿Eso lo vieron en el proceso civil? La insinuación es una autorización judicial, en virtud de la cual yo le pido a un juez que me autorice la donación que estoy realizando. Y la donación paga impuestos. Y en algunos casos el impuesto lo paga el que lo recibe, y en otros casos el impuesto lo paga el que la hace. En el caso, profesor, por ejemplo, ya que está hablando de eso, el tema de las donaciones que ocurren, por ejemplo, para la Teletón, cuando estas grandes empresas donan 100 millones o 200 millones de pesos, ¿están bajo esa misma...? La donación tiene un tratamiento especial. La donación es un regalo de dinero. Súper simple. Ese regalo de dinero trae ciertos beneficios para la empresa que dona. Primero, puede ser un gasto a nivel de renta. O puede ser un crédito a nivel de renta. O puede ser una parte gasto y crédito. ¿Qué significa eso? Que si el gasto, yo lo rebajo el monto de la donación acá. Por lo tanto, si tuve costos de venta por 50, ¿cuánto me gané? 400. ¿Sí? Cuando el tratamiento de las donaciones de gasto, usted tiene derecho a rebajar la utilidad del año. ¿Sí? Cuando es crédito, le vamos a poner gasto. Cuando es crédito, me gané 500. ¿Costo de venta cuánto? 50. Gasto, 0. Porque es crédito. ¿Cuánto me gané? 450. Bueno, yo no pregunto números por si acaso, así que no se espante. Profesor, entonces, si uno lo ve desde un punto de vista, es como que esa donación la está haciendo el fisco. Eso mismo. Porque el fisco, disculpa, el fisco lo que ocupa son herramientas para traer funciones que hagan los particulares, que él también debería hacerlas. ¿Me explico, no? Donaciones para fines sociales, donaciones para clubes deportivos, donaciones para partidos políticos, donaciones para población en situación irregular, donación para universidades, donaciones para personas de escasos recursos, para educación. Hay un montón de donaciones que, si usted me lo pregunta, ¿de quién debería ser la función? Del Estado. Bueno, algunos un poco más a la izquierda, me refiero a un Estado social, y otros tal vez un poco más centro-derecha, un Estado subsidiario, ¿cierto? Yo no vengo a hablar de política, pero en el fondo es una función del Estado. Pero en otro sistema económico, ¿qué ocupa el Estado? Sabe que usted haga la pega, pero lo que usted gastó le sirve para qué, como un beneficio tributario. ¿Me caché? ¿Te quedó claro? Ahora, si es crédito, ¿cuánto es el 25% de 45? ¿Alguien me lo puede calcular? El 10 son 45, 90, 112,5, ¿no? No sé. ¿Todo funciona todo bien, no? ¿450 por cuál? ¿450? ¿Pero cuánto lo utiliza? Por el 25%. Entonces habría que calcular el... No, porque... Sí, parece que... Aquí se la al ojo parece que... Espérame, ahora... Sí, está ahí. No está tan mal. O sea, no lo pasé 3 años y medio. Eso es lo que le tengo que pagar a la empresa, ¿no? 25%. Bueno, ahora aplico. ¿Cuánto doné? 50. ¿Cuánto termino pagando? 62. Cuando se ocupa como crédito la donación, lo que donaste te sirve para rebajar el impuesto a pagar. ¿Cacharon o no? Cuando, y esto se hace al final de esta renta, ¿o no? Cuando se ocupa como gasto de la donación, tú rebajas la formación de la renta. ¿Lo ven o no? No. Porque aquí tendría que aplicar el 25%, ¿no? ¿O no? En el mismo caso. ¿Sí? ¿Cuánto pagaría ahí? 40, 80, ¿cierto? ¿Sí? ¿Impuesto, no? Sí. ¿Sí? ¿O no? Sí. Las donaciones, en consecuencia, son un regalo en forma gratuita. Primera idea. Que en el fondo el Estado la incentiva porque traen un beneficio tributario. El beneficio tributario de la donación es ocuparlo como gasto dentro de la operatoria para determinar el impuesto a pagar o como crédito. Eso significa que lo aplicas al final cuando ya calculaste el 25%. ¿Cacharon? ¿Sí? Y lo último es una mezcla entre ambos. ¿Se entendió? Teletón. Las empresas que donan en la Teletón, te debo recordar que gran parte de lo que se compra, tú lo estás donando. No sé si me explico. Porque ellos venden, ¿qué entregan? Dicen, las ventas de todo esto van a ir para la Teletón. Pero ellos venden algo en 500 y en realidad les costó, por ejemplo, hacerlo 300. Lo que están donando es la utilidad. No sé si me expliquen bien. Ellos también tienen un beneficio tributario. Por eso es que donan las empresas grandes cantidades de dinero. Y va a depender a cuál se acoge. Si es gasto, ¿cierto? Si es crédito o si es una mezcla hecha. ¿Cachado? ¿Se entendió? ¿Qué? Hace años atrás estaban las donaciones a las universidades. Eso significaba de que la universidad investiga. Y la universidad tiene una función esencial. ¿Permiso? ¿Y por qué? Porque la medida que investiga y crea nuevas formas de cultura y organización, fórmula, lo que usted quiera, es un progreso para la sociedad. Las donaciones de las universidades tienen un tratamiento tributario mixto. La mitad gasto, la mitad crédito. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Pero lo que ocurría en el fondo era que las empresas donaban a las universidades 3 palos, 4 palos, 5 palos. ¿Y a quién mandaban a estudiar a la universidad? ¿Ah? Más que los hijos, a los gerentes, a la alta plana de la empresa. Entonces, el gerente en el fondo se iba a estudiar gratis o pagaba un poco a la empresa porque sabía que no le iban a cobrar el arancel que en definitiva cobraba la universidad. ¿Calcula cuánto los magistros hoy día? ¿10 palos? Más. Y más incluso, dependiendo de la universidad, compadre. Cuando yo hice el magíster mío, yo me gané una beca y lo hice en la UFIO en Santiago. Y me costó ese como 5, hace 10 años. Cuando yo llegué, era misterioso porque la mayoría de todos los que estudiaban eran los gerentes de la misma empresa. ¿Estamos claros? Pero la prohibición que existía era que la donación no tenía que tener algo como retribución. Porque cuando tú donas algo, no recibes algo a cambio. ¿Me explico, no? Cuando venía para acá, había un gallo que se carga en las 4 esquinas y le di 200, 300 pesos. ¿Estamos? Porque desde chico es mendigo. No sé si alguien lo ha visto, un cabro que está. Yo no pido que me limpie el vidrio, no sé si me. Esa es una donación. Pero cuando usted entrega y el gerente de su empresa va a estudiar gratis, en el fondo, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Ah? Es un cambio, ¿cierto? Un contrato bilateral, o tú pones la plata y yo le mando al trabajador, ¿o no? Lo peor es que con fondos de quién? Del Estado. Del Estado. Y cuento corto. Claro, y cuento corto, impuesto interno, descubrió que todo era un engaño, lo que le acabo de indicar, y prohibió las donaciones a la universidad. ¿Por qué se los comento? Porque yo postulé a mi beca. Y quería hacer mi magíster, así que tenía el más a mi empresa para hacer la donación y estudiar, no sé si me explico. Y justo me llamó X amigo, me dijo que era el jefe de carrera de admisión, me dijo, no hagáis ni una cuestión, porque impuesto interno descubrió que todo esto era un tongo y por lo tanto están rechazando las donaciones. ¿Sí? Para obtener este beneficio se hacía un certificado y decía, recibí, por ejemplo, de CAP la suma de 5 millones a título de donación. Pero una secretaria se mandó al control y puso en ese certificado para que estudie Ramón Carter. Y cuando vieron el certificado de la donación, ¿qué es lo que dijeron? No es una donación, sino que es, le están pagando indirectamente la educación al gerente. ¿Cachado? ¿Cómo para terminar? ¿La donación paga impuestos? Sí. ¿Estamos claros? Segundo, ¿tiene beneficios tributarios? Sí. ¿Cuáles son los beneficios? Lo ocupáis como gasto. Alternativa A, como crédito. Alternativa B, o una mezcla ancha. ¿Estamos claros? En renta, si usted se va y lo vamos a ver en renta, hay un conjunto de donaciones, pero que solo las vamos a nombrar porque son demasiadas leyes especiales. ¿Está claro? ¿Se entendió? Ya. herencia, cuando se muere tu viejo, tu vieja, tu abuelito, ¿qué es lo que uno hace? La posesión efectiva. Y han visto el formulario, ¿no? Formulario de declaración, ojo, de impuesto a la herencia, donaciones y legado. ¿Lo han visto alguna vez o no? Porque cuando se muere mi papá y me deja una casa que vale 200 millones, ¿cuánto fue el costo? A mí cero, si lo pagó mi papá. Pero yo de la noche a la mañana quedé con 200 faltos. ¿Me expliqué bien? Por lo tanto, ¿qué tengo que sacar? La posesión efectiva. Y además pagar eventualmente, ¿qué impuesto? El de las herencias. Los hijos, la cónyuge, tiene una exención de 600 UTM por si acaso. 600 UTM es harta plata. ¿A cuánto está el UTM? ¿64? ¿Aproximo? ¿No? O sea, ¿bajo eso no está exento? Bajo eso no. ¿Y sobre qué se calcula? Sobre el avalúo fiscal. Que normalmente, disculpa, el avalúo es menos. Mucho menos. Una casa que te vale 100 palos, el avalúo debe ser 25, más o menos, ¿cierto? ¿Me siguen todo, no? Por lo tanto, en la práctica son pocos los que pagan ese impuesto, salvo que sean herencias cuantiosas. ¿Ya? Más o menos, sí. Sí. Es que va a depender, porque ahí hay tablas que van progresando también de acuerdo al valor que te toca. ¿Tú me ibas a decir algo? No. Ah, era lo mismo. ¿Ya? Un hecho o circunstancia como transitar un vehículo por la carretera, ¿o no? Por suerte bajó el peaje acá, ¿dónde? En Agua Amarilla, ¿no? Era el más caro Chile. ¿Cuánto costaba? 4.008 más o menos, ¿no? Entiendo, yo lo he pasado nuevo, pero está como 4.002 ahora. ¿Alguien? ¿Ah? ¿Ah? Pero bajo harto, sí, ¿cierto? Ojo, estamos hablando de tributos, no de impuestos, tributos género. Impuesto, una especie de tributo. ¿Me siguen todo, no? Todavía estamos en tributo. ¿Los tributos cuáles son? Ya vimos la definición y pueden ser las tasas, los derechos habilitantes, las contribuciones y el impuesto, que es la cuarta forma de un tributo. Por eso que ustedes me dirán, oye, pero ¿y qué tiene que ver el peaje? El peaje es una forma de tributo. Debemos recordar que en nuestro país, por lo menos, la gran mayoría de todo lo que es las carreteras, como lo hicimos, bien concesionado, ¿no? O sea, era una obligación del Estado. Nuevamente caemos lo mismo, pues, ¿es tu apellido? Camaño. Caemos lo mismo, ¿cierto? Porque la obligación de pavimentar y tener buenas calles, ¿de quién es? Del Estado. Pero el Estado, ¿qué dijo? Una fórmula mejor. Todo particular pavimenta y te pagáis después con lo que cobráis. Y por eso es que se hace el estudio, para que ellos puedan recuperar la inversión, ¿cierto? Y esas son las concesiones. ¿Estamos claros? Un estado, situación o cualidad de la persona, como puede ser la residencia o cambio del estado civil. ¿Cómo te la serías tú? ¿Construcción conyugal o separación de vivienda? Separación de vivienda. No, así. Para nosotros, con todo el respeto a las damas presentes, es complicado sacarse en sociedad conyugal, ¿no? Sí. Sí, porque la mujer tiene patrimonio reservado. La mujer casada en sociedad conyugal. No es nada en contra de que claro. Tengo mamá, polvo, la hija, así que... Pero nosotros no tenemos patrimonio reservado al hombre casado en sociedad conyugal. Eso significa que todo lo que yo origino en mi ejercicio profesional es mi nimota con la señora, en sociedad conyugal, ¿o no? Pero si ella también es profesional y ejerce en forma libre, independiente de su profesión o oficio, todo eso es de ella nomás. Y no dividimos ni una cuestión respecto de eso. Pero bueno, por eso el Estado civil es lo que les mencionaba, ¿o no? Porque es muy distinto cuando tú eres soltero o separado totalmente de bienes que cuando estás casado en sociedad conyugal. Porque ahí eventualmente te toca pagar impuestos. ¿Por qué cosa? Por lo que origine la sociedad conyugal. Y por eso que el marido hace una declaración conjunta de todo lo ganado en la sociedad conyugal. Porque lamentablemente el marido, ustedes saben, es el administrador ordinario de la sociedad conyugal. Por regla general. ¿Está claro? Por último, ser dueño de determinados bienes. Ahí están las contribuciones. Que todo el mundo las llama así, pero ¿cómo se llaman de verdad? El impuesto territorial. El impuesto territorial es el que dice contribuciones a los bienes raíces. Se paga 4 veces al año, ¿no? ¿De qué depende? Del valor de avalúo o tasación de las propiedades. Hay propiedades que están exentas porque son de madera, no muy grande, no muy, entre comillas, ostentosa, y hay otras que pagan una millonada. La casa de Chino Río, ¿cuánto la vendía? ¿Se acuerdan o no? No la vieron esa, que tenía como un teatro adentro, una sala de cine, tenía como 2 piscinas, ¿no la vieron nunca? La vendía antes que le pegaran el corte, ¿o no? ¿Se acuerdan que se separó la señora ya y se fue a Gringolandia? ¿Se entiende? Todos estos actos deben tener un contenido económico. porque indudablemente de eso se determina el pago del impuesto. ¿Sí? Ejemplo, percepción de una renta. Hoy día estoy haciendo clase no por bolita dulce. Todo lo que estoy ganando hoy día lo voy a declarar en abril del 8 año. Mi sueldo mensual, ¿o no? Hoy día pagaron también mi sueldo. Por lo tanto, eso lo declaro y pago al tiro. Pero ya les enseñé que como yo pago global, en abril del otro año, ¿qué voy a tener que sumar? Lo que nunca pagaba, mis boletas de honorario. Y además voy a tener que sumarle, ¿qué cosa? Lo que gané como trabajador de la entidad. ¿Sí? Eso lo expliqué en la primera vez. Tenencia, existencia del patrimonio, gasto, tráfico de bienes y servicios, etc. Hecho grabado. Dos formas. Simple, complejo. Simple, uno solo. Las importaciones. Para conocimiento de ustedes, los países tienen una convención. Todos los productos que ingresan a nuestro país pagan un impuesto que se llama, mira, ¿cuál será? IVA. ¿O no? A Chile. Todos los bienes que ingresan a Argentina, ¿qué impuesto pagarán allá? Un Che IVA. También se llama IVA. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Importación es un hecho simple, porque consiste en ingresar bienes a otro país. ¿Quién ha viajado al extranjero? A pata, a una vivienda, lo mismo, ¿no? Pero cuando uno viaja al extranjero, lo primero que tiene que hacer es llenar un formulario cuando va llegando a Chilito. ¿Y qué dice el formulario? No lleva especies, entre comillas, no llevo droga, no llevo un paquete lleno de billetes de dólares, euros. Lo otro, no llevo bienes que exceden de 500 dólares valor FOB. ¿Sí? Por eso que antes, cuando yo viajaba, ya no viajaba mucho últimamente, pero antes me di la vuelta casi todo el mundo. La primera vez viajé con una maleta gigante. Llegué a Europa, todo lo estaba liquidando. Me vine con dos maletas. A la segunda fui con cinco civiles, con todo el respeto a las damas, cinco poleritas, cinco calcetines, un pantalón, tres poleras, porque como estaba liquidando todo, H&M antes que hubiera Chile, Zara y a precios botados, me venía con mi ropa taquillera y que iba a llegar al próximo año. No sé si me siguen, sí, porque lo que están. Recuerden que en Europa ahora están en verano, están saliendo el verano, y nosotros estamos muertos fríos. Entonces yo viajaba en este periodo y me traía toda la liquidación de verano y después taquillaba. ¿Me expliqué bien o no? ¿Por qué la historia que parece que es tan banal? Porque en definitiva, todo lo que ingresa mercadería en Chile paga el impuesto IVA, porque eso se llama importación. Muchos de ustedes han comprado productos en AliExpress, ¿no? Sí. O en Amazon, o en... ¿Y se han fijado que últimamente ha aumentado la fiscalización? Dependiendo de la cantidad de bienes y el valor de los bienes. Y ahora incluso te cobran en la página al tiro el IVA, ¿o no? Amazon. Sí, lo está haciendo Amazon. AliExpress todavía están como medio entre dongo y los vilos. ¿Por qué toda esta historia? Porque la importación es un hecho simple. Usted trae algo para Chile, IVA. ¿Me expliqué bien? En el complejo usted tiene que cumplir varios requisitos. ¿Sí? Servicio. ¿Qué tenía la ley de IVA? ¿Qué me le quedó delante? ¿Tú la tenías? No, pero no tenía, no estaba descargado. Sí. ¿Ahora se te cargó? No. ¿Tenía la ley de IVA, no? Sí. ¿Cuál es? No, es el Pinocho. Se crece la nariz. El decreto de ley 825. ¿Ahí está? Sí. ¿Sí? ¿Te lo tiene? ¿Puede leer, por favor, la definición de servicio? Primero leímos la de venta, ¿cierto? Ahora el servicio. ¿Qué dice? ¿No lo tenía? ¿Qué artículo? Artículo 2, número 2. ¿Sí? Por servicio, la acción o prestación de una persona que una persona realiza para otra y por la cual percibe un interés, prima, comisión o cualquiera otra forma de remuneración. Tratándose de un servicio que comprenda conjuntamente prestaciones tanto afectas como no afectas o exentas del impuesto establecido en esta ley, solo se agravarán aquellas que, por su naturaleza, se encuentran afectas. En consecuencia, cada prestación será grabada o no de forma separada y atendiendo a su naturaleza propia, para lo cual se deberá determinar el valor de cada una independientemente. No obstante, si un servicio comprende un conjunto de... Ya, hasta por ahí, está por ahí, ¿no? ¿Ya? Una media definición, ¿no? Y en el otro caso, la importación, traes bienes, chao, paga IVA. ¿Me expliqué? Simple, una sola conducta. Compleja, te exigen que usted cumpla con varias conductas. Acción o prestación, ¿cierto? Que una persona ejecuta en favor de otra, que por eso percibe un interés, prima, comisión o cualquier forma de remuneración. Ya van tres requisitos cumulativos. Y además debe estar en el número 3 o 4 del artículo 20 de la ley de renta. Solo recién en que yo doy cumplimiento a todos estos requisitos, nace el impuesto. Si falta alguno, no se paga el IVA. ¿Cuál sería un ejemplo? Por ejemplo, un algo gratuito. Un regalo. Tú no recibes a cambio nada. Interés, prima o comisión. El IVA grava no solamente, ojo, las ventas, sino que también la prestación de servicios. Los servicios jurídicos. Yo les comenté en la primera clase que los servicios jurídicos hoy día podrían estar afectos al IVA. Bueno, se los voy a explicar igual, pero lo voy a explicar lentito. Mi ejercicio liberal de abogado como persona natural nunca va a estar afecto a IVA, porque el sueldo de un trabajador dependiente no lo cobra con IVA. No sé si alguien ha trabajado como dependiente, yo lo hago, ¿no? Tú no cobras tu sueldo con IVA, no, tu sueldo no. Las prestaciones de un abogado cuando hace el divorcio de la señora Juanita o vengo a hacer clase al Andrés Bello, yo no cobro IVA, porque mi boleta de honorario es personal. ¿Me expliqué bien? Pero yo también puedo armar una sociedad de servicios jurídicos, ¿cierto? ¿Cuyo giro cuál va a ser? Servicio jurídico. ¿Y la hago con quién? Yo, mi amigo y mi amiga, que éramos yunta de la universidad. Así comienzan algunos a asociarse. ¿Estamos claros? Las sociedades de servicios jurídicos, impuestos internos dijo que si no tenían un giro único de servicios jurídicos, sino que además tenían otros distintos, o tenían otros socios que no eran solo personas naturales, estaban afectos a IVA. ¿Me expliqué bien? Por eso que muchos abogados que tenían sociedades y que tributaban en primera categoría tuvieron que modificarla. ¿Para qué efecto? Para que solo tuvieran servicios jurídicos, para de esa forma, cuando prestaran la asesoría jurídica, tu cliente no tuviera que pagar el IVA. Porque si yo le hago la pega y le cobro 100, ¿cuánto me va a pagar él? 100, pues, no. Yo, 100. Pero si mi sociedad le presta el servicio, con la nueva interpretación, ¿cuánto va a pagar? Ahora sí. 119. ¿Cachaste? ¿Se entendió? ¿Por qué eso? Porque hoy día se modificó la normativa en materia de IVA respecto de las sociedades de servicios jurídicos. Por eso es que la mayoría lo modificó, su escritura. Y no solamente los abogados, los médicos también. Y dejaron circunscrito exclusivamente el servicio personal. ¿Me expliqué bien? O sea, cuando yo hago servicio personal es porque yo estoy tramitando un juicio. Pero cuando eres sociedad e intermediario, te van a afectar con ella. ¿Se entendió? Hecho complejo en consecuencia. Si falta cualquiera de estos elementos definidos por el impuesto, no pago nada. ¿Y por qué? Porque ya les enseñé que por la tipicidad tributaria, ¿qué es lo que necesito para que nazca el impuesto? Que dé cumplimiento a todas las condiciones. ¿Sí? Buen día. Van a estar egresados de quinto año, ¿cierto? Van a haber rendido sus exámenes de grado, van a haber hecho su práctica, ¿y qué van a hacer a continuación? Van a jurar como abogado. ¿Podéis jurar como abogado si en definitiva no hay dado tu examen de grado? De ninguna forma. ¿Me expliqué? Acá es lo mismo. Si no cumplís todas las condiciones, no estáis efectivos. Sujeto activo. ¿Quién cobra los impuestos? El que fiscaliza es impuesto interno y aduana. ¿Quién cobra? La tesorería. ¿Está claro? Sujeto pasivo. El contribuyente. El contribuyente es un término técnico propio de derecho tributario. Contribuyente porque contribuyo con plata. ¿Estamos claros? El contribuyente puede ser de tres tipos. Deuda, esto se pregunta, ¿no? Deuda propia, deuda ajena y tercero responsable. El contribuyente por deuda propia es aquel que paga su propio impuesto y que el legislador lo ha querido grabar. ¿Impuesto a la renta? Impuesto a la renta. Ejemplo, un trabajador dependiente que gana 5 palos al mes. ¿Sí? ¿Qué impuesto paga él? Único el trabajo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Quién lo originó? ¿O no? Con su trabajo y el sueldo que le paga. ¿Sí? Luego el complementario. Me toca pagar, ¿te acuerdas? Un 32%, ¿o no? Porque me fue a todo chapo este año. ¿Te acuerdas la tabla que delante vimos, no? ¿Se acuerdan? Y yo tengo que pagar el impuesto. Es un impuesto de deuda propia, ¿no? ¿Y por qué por deuda propia? Porque yo me gané esa plata. ¿Sí? Y por lo tanto yo pago el impuesto. ¿Alguna duda? El por deuda propia, en consecuencia, es aquel impuesto que se origina respecto del contribuyente que genera la riqueza. ¿Está acá? Segunda idea importante. ¿Ustedes vieron en derecho civil que las personas son naturales o jurídicas, cierto? Y las jurídicas pueden ser con fines de derecho público y privado, con o sin fines de lucro, ¿o no? Y que las con fines de lucro, fundamentalmente son las sociedades, pero hay un montón más, ¿o no? ¿O no? Sí. La IRL. Pero hay gente que no tiene personalidad jurídica, ¿o no? Y que también actúa en la vida diaria. ¿Sí? Camaño, nos pongamos un Uber, tengo 3 palos, tú pones 3, yo manejo de día, tú de noche. ¿Qué es? ¿Una sociedad de hecho, no? Entonces Camaño me dice, pero profe, hagamos una sociedad. ¿Para qué vamos a gastar plata en hacer una sociedad? Si nos conocemos, además que si me fregáis te reprobaré el ramo, ¿no? ¿Me siguen todo, no? Sociedades. Se muere tu viejo, dejó bienes, ¿o no? Y con tu hermano siguieron desarrollando la actividad. Comunidades, ¿o no? Todos son dueños de una parte, pero todavía no se divide. ¿Me va siguiendo, no? Patrimonio fiduciario bajo cierta condición. Derecho del hijo que está por nacer en el vientre de la polola de un fallecido y que le heredó, pero que todavía no puede ejercer, ¿o no? Imagínense, estoy poniendo a una cabra, la dejo esperando guaguita, tengo un accidente y me muero. Y tengo una herencia cuantiosa. ¿O no? ¿Qué? Y no tengo hijo, no tengo papá, no tengo nadie. Consulta, ¿quién es el heredero? Nadie todavía. ¿Cierto? ¿O no? Y si tuviera papá, estaría mandándole pasteles con arsénico a mi bolola, ¿no? ¿Y por qué? Por lo duro del ejemplo. Eso fue un hecho real. Sí. Es que su amigo Hernán Silva defendió al ingeniero, ¿no? ¿El que le hizo derecho penal? ¿Está bien eso? No. Pregunta algún día. Eso fue un hecho real. ¿Qué ocurrió en Concepción? Sí. Un ingeniero que polvió a una niña y la dejó esperando guaguita. Y él no quería tener el hijo. Lo vimos en Medellín. Y no encontró nada mejor que enviarle unos pasteles envenenados con arsénico, sí, me parece. Sí. Y la niña que estaba esperando guaguita no encontró nada mejor que también convidarle a la hermana y la mamá. Sí. Todas lesionadas y secueladas. Y el gallo, el ingeniero, cuando se dio cuenta de la hija que se había mandado, ¿no? ¿Cierto? Huyó del país por el tema de la prescripción, ¿se acuerdan? En materia penal, de la acción penal. Y llegó un poquito antes de cumplir el proceso de prescripción, estaba fundado en Bolivia. Entiendo que don Hernán fue el defensor para alegar la prescripción media. ¿Se acuerdan esa? Cuando ya tengo más de la mitad de él. También fue profesor mío, por si acaso. ¿Ah? ¿En el caso en qué terminó? No, la verdad es que no estaba fregado, ¿no? Sí, estaba condenado. ¿Era de la justicia antigua? Sí, el sistema antiguo. Hasta ahí estamos más o menos claros, ¿no? ¿Por qué toda esta historia? Porque una comunidad, una sociedad de hecho, un patrimonio fiduciario, no tiene personalidad jurídica, ¿o no? No es persona. El del bebé por nacer era fiduciario. Sí, es un patrimonio, claro. Ya. Esa guaguita, en definitiva, si nace va a ser dueña de todo. Pero mientras tanto podría eventualmente pagar impuestos, ¿no? IVA, ¿cierto? Porque yo tal vez tengo un negocio, un local comercial, renta por la utilidad de la empresa. ¿Me siguen? ¿Por qué ese ejemplo? Porque lo que yo quiero que entiendan es que en materia tributaria el concepto de personalidad jurídica es distinta que en materia civil. En materia tributaria se da RUT a entes que no son personas naturales ni jurídicas. Porque la lógica de impuesto interno es, si generan plata, es mejor tenerlo todo enrolado y pagar los impuestos que estén ganando plata a la mano. No sé si me siguieron en esa definición bien simple de por qué se le entrega RUT a personas que no tienen personalidad jurídica. Por eso es que estos entes que yo los que llamo híbridos no son naturales, no son jurídicas, pero tienen RUT para efectos tributarios. ¿Y por qué? Porque muchas actividades económicas se desarrollan bajo la forma de uno de estos tipos incompletos. ¿Y cuál es la postura de impuesto interno y del Estado en general? Mejor los tengo enrolados, me pagan los impuestos correspondientes, porque prefiero que darle RUT, ¿cierto?, a que no pague IVA. ¿Me expliqué bien? ¿Les quedó claro? Deuda propia. Bueno. Falta una. Deuda ajena. El sujeto por deuda ajena, acuérdeme que no está ni la delegada. ¿Qué la delegada aquí? Ya, pero alguien recuérdeme que parece que se movió un alambre, ¿ya? Pero lo mismo que les voy a enseñar ahora, deuda ajena. ¿Qué obligación tiene Andrés Bello cuando vengo a hacer clase y le invito mi boleta de honorario? ¿Pagarle el fisco? Sí, está bien, pero pagarle el fisco, sí. Pero la obligación, ¿cómo se llamaba? Empieza con re. Retención, ¿cierto? ¿Cuánto era la retención? Este año el 13%. ¿Cierto? Si me paga 100, 13, 87 me paga en efectivo. ¿Cierto? Yo soy amigo de eso. O sea, no soy amigo. Yo soy alumno mío. Por si acaso. ¿Y de derecho tributario? Y le digo, sé que lo tengo plata este mes, estoy medio corto. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no lo hago? ¿Me siguen todo, no? Y no me retenís nada. Que necesito porque después de viajar, quiero comprarme algo. ¿Qué es lo primero que él debería decir? No, porque es una obligación tributaria. A la empresa en primera categoría no le preguntan si él quiere o no retener el 13. Él tiene que retener. ¿Me expliqué bien? Es una obligación de la empresa y de la universidad. Pero al último lo convenzo y me pagan los 100. ¿Todo claro? Debemos recordar que la retención y el PPM se ocupaba para qué. Como abono al impuesto que me toca pagar el 8. ¿Todo claro? Profesor, cuénteme. ¿El IVA puede ser entonces cuando uno va a comprar? O sea, claro. ¿Tiene el IVA? Sí, pero eso, sí, también, porque en definitiva yo le digo, no me invitáis boleta. Y eventualmente los dos estamos siendo cómplices, no nos pagan un impuesto. Yo de mi bolsillo y el otro enterarnos de la fiscal. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Cuánto me pagó? ¿Cierto? ¿Incumplió la obligación o no? Sí. ¿Sí? Él debería haberme retenido el 13%. En el mes de abril del otro año, yo quedé afecto a una tasa, por ejemplo, de un 20%. ¿Cuánto debería tener el fisco en su poder? 13, ¿cierto? Porque esas son las retenciones que debiera haberme hecho la UNA. ¿Pero cuánto me retuvo? Cero. ¿Cachai? Porque yo se lo pedí. Que no me retuvieran nada porque estaba fregado de plata. ¿Se entiende el ejemplo, no? Sí, sí. Obviamente no tengo ni uno para pagar. Pues. Identifiquemos a los sujetos. Deuda propia. Ramón. Ramón Andrés Castelflores. Porque yo le debo pagar al fisco 20%, ¿no? ¿Sí? propia. Deuda ajena. Una. ¿Los 20? No. El 13. Solo el 13. El sujeto pasivo por deuda ajena es aquel que responde frente al fisco por incumplir una obligación. ¿Tuvieron derecho a familia, no? Sí. ¿Qué pasa si yo pido que le retengan al trabajador, al papá corazón, la pensión de alimento? ¿A qué tengo que notificar? Al empleador. Al empleador. ¿Po? ¿Y si lo notifico, qué obligación tiene el empleador retener? ¿Po? ¿Y si no lo tiene? Pero sí, se le aplica una sanción. Pero además, ¿quién responde a la pensión? Él también, ¿po? ¿O no? ¿Lo vieron eso con su profesor? Acá es lo mismo. ¿Santo? La UNAP es un sujeto pasivo por deuda ajena o sustituto. Porque debió haberme retenido el 13%. La UNAP debió haber mandado esa plata al fisco a mi nombre y no lo hizo. Y por incumplir esa obligación, Impuesto Interno puede además cobrarle a él solo el 13. ¿Por qué el 13? Porque esa es la obligación que incumple. ¿Cuánto me cobra a mí? Me cobra, ¿cómo? Porque es deuda propia de mi ganancia. ¿Cachai? ¿Alguna duda? Última. El tercero. Pero con perdón le cobra todo a usted y él también le cobra el 13, o sea, ¿no? O sea, indudablemente si ellos pagan, si él paga el 13, me voy a las reglas generales de pago por fiadores o terceros no interesados, ¿no? ¿Vieron la subrogación en el pago, no? Sí. ¿Sí? Cuando yo pago una deuda ajena me subrogo con todos los actos y derechos del acreedor, ¿no? Ah, pues, ¿sí? La UNAP le cobra. Claro. Ah, alternativa, primero, ya. Impuesto Interno, ¿quién podría demandar? A mí el 20. Si sí, tengo el 20% de todos esos impuestos y me lo cobra, la UNAP nunca se va a enterar. A lo más le van a acusar una infracción tributaria por incumplir. ¿O no? Igual que el PPM que conversábamos delante, ¿te acuerdas? Segunda alternativa, no tengo ni uno. ¿A quién va a demandar? ¿El fisco? A la UNAP. ¿Y la UNAP qué hace? Sí, compadre, yo te pongo, pero solo el 13. No, ahora el 20, no el 13. Porque mi profesor me enseñó que el sujeto vacío por deuda ajena responde por el incumplimiento que él tuvo. ¿Cierto? ¿Cuánto fue el incumplimiento? Solo el 13. No me pueden cobrar el otro 7. Eso cobra hacerlo a él, o a su heredero, o a quien sea. Y si no tiene bien y no tiene heredero, cobraste. ¿Sí? Porque en Chile también, en materia tributaria y prescripción, y en materia tributaria también hay declaración de incobrabilidad o castigo. Eso lo vieron en algún ramo, ¿no? ¿No? No, incobrabilidad. Ah, incobrabilidad. Su propio nombre lo dice. Cuando, ¿ah? Claro, cuando un receptor, cuando interpone la cobranza, esto no es mi ramo, pero yo lo sé, porque trabajé hace años en eso. La cobranza, ¿cómo la hacen? Primero, llamadas telefónicas. Y por eso ustedes han visto la noticia algunas veces, oye, no me moleste, no me llaman, ¿cierto? Segundo, van a tu domicilio a tocar la puerta a los cobradores. Carta. Y después, ¿qué viene ya? La demanda judicial. Y ahí va una demanda ejecutiva, dependiendo, una demanda ordinaria. Van a tu casa, me van siguiendo todo, ¿no? Y vivís con tus viejos, o no tenéis bienes, ¿cierto? Recuerden que no todo es embargable. Tu ropa no es embargable, tu cama no es embargable, la frazada tampoco. ¿Qué es embargable? El living, el televisor, el comedor, el refrigerador, la cocina, ¿no? El resto de las cosas no son embargables. El sueldo bajo 1.300.000 aprox tampoco embargable. Sobre eso es embargable, ¿no? Eso lo sabía. Entonces, en materia tributaria es lo mismo. Si yo no tengo ni uno y se agotaron prudencialmente los medios de cobrar, ¿cómo? Llamada, carta, visita, demanda, el fisco te elimina dentro de los morosos y no te cobra más el impuesto. Esa es la declaración de incobrabilidad. Y esa la efectúa el Tesorero General de la República, por si acaso. Porque debemos recordar que en la contabilidad nacional que lleva el Estado de Chile aparecen todos los bienes del Estado, ¿cómo no? Edificios, vehículos, hospitales, toda la cuestión. Pero además aparecen, ¿quiénes? Todos los deudores, ¿o no? O cuando le prestáis plata a un amigo, ¿no nos dais el nombre de él y la plata que le prestaste? ¿En algún cuadernito, librito, o no? Claro que sí, ¿no? Y cuando ya te diste cuenta que tu amigo no te va a pagar, ¿sabes decir? Nunca más te presto plata. yo te aprecio, pero soy tú, no devuelves, ¿cierto? Por lo tanto, te elimino y no me pidáis nunca más plata. Declaración de incobrabilidad, eso también existe en materia tributaria. ¿Esa declaración se pide o la hace? La ley exige de que Tesorería haya agotado prudencialmente los medios de cobro. ¿Cuáles son los medios de cobro los que le nombré? Si es una deuda, por ejemplo, de 50 lucas, no te van a embargar. ¿Me explico? Habitualmente te van a tratar de cobrar telefónicamente con visita o con carta u otro correo. ¿Estamos? Ahora, deudas grandes, por eso les dije que googlearan, perdón, remate por deuda de contribuciones, de impuestos, de primera categoría, de global complementario, y te vas a dar cuenta que todo Chile, cuando un deudor no paga, le rematan los inmuebles o lo que tenga en su poder. Igual que en materia civil, ejecutiva, general. ¿Está claro? Tercero, el tercero responsable. El tercero responsable es una figura distinta. Él responde por todo el impuesto de otro. ¿Vieron el IBL, no? ¿O no? Sí. ¿Puedo aportar mi IBL a otra sociedad? ¿Aportar? Hago mi IRL que se llama Ramón Andrés Casteflores, Servicios de Transporte e IRL. Bueno, así debe ser, ¿no? Puedo tener un nombre de fantasía. Pero mi nombre real, ¿cuál es? La ley indica el nombre constituyente. Más el giro. Más las palabras Empresa Individual de Responsabilidad Limitada o su sigla IRL. ¿Es así o no? Sí. Sí. A veces no soy tan mal. ¿Puedo asociarme con otro? Porque tengo mi IRL, ¿no? Y yo soy el constituyente. ¿Puedo asociarme con María? Que tiene una IRL donde ella vende vestidos y yo vendo trajes. ¿Y qué le digo? ¿Por qué no hacemos una sociedad que vende vestidos y trajes? Para que cuando salga el matrimonio, los pololos compren, ¿cierto? Ah, mira los vestidos, yo miro terno. Chavo. ¿Y ella qué hace? Aporta su IRL. Y armamos una SRL, una SLA, una SA, no, ¿o no? No será mucho, ¿cierto? Como ir en smoking a la vega, no sé, la SA son sociedades de capital para grandes inversiones, ¿no? Además que, ojo, pagan impuestos mucho peor que las sociedades de personas y tienen un conjunto de ventajas, contabilidad completa. ¿Qué pasa si hay deuda tributaria en la IRL? Esa aporta. ¿Empieza con el vacío? Sí, está bien, está bien. Pero imagínate la IRL del impuesto, pero yo estoy aportando la IRL a una sociedad que cree. ¿Me expliqué bien? ¿Quién responde? No. Es el tema, ¿viste? Porque la absorbió. Recuerden que las reorganizaciones empresariales, que yo me imagino las vieron, pueden ser, primero, divisiones, fusiones, dos crean una nueva, grande, y las dos se mueren, una chiquitita es comida por una más grande, absorción, o eventualmente una sociedad subsiste pero se convierte en socia o accionista de otra. Ejemplo, Cencosud, que tiene... Sí, no tiene Falabella, Cencosud. ¿Tiene qué cosa? París, Elisi, Umbral, que yo no sabía, pero es la ropa de mujer, que es bien bonita, Umbral, Jumbo. Bueno, Jumbo, tiene también Santa Isabel, ¿no? El Unimar, todo eso son parte de el holding Cencosud. ¿Estamos claros? La nueva empresa, disculpen, la nueva empresa asume la obligación tributaria de la chiquitita que se aporta. Por eso, oye, y asume todo lo que se debe. Por eso es tercero responsable. ¿Cacharon? Deuda propia responde por toda la deuda tributaria, porque yo la originé con la plata que me gané, ¿o no? Deuda ajena, sustituto, incumplió esa parte. Recuerda siempre el empleador del papá corazón que no quiere pagar la plata y que lo notifican de la retención y no lo hace, ¿o no? En el ejemplo, el ELSO, que me exime de retener el 13% por parte de la U. ¿De cuánto responde la UNAP? El 13%. Tercero, civilmente responsable, responde de todo. ¿Y por qué? Porque eventualmente la propia ley indica que en estos casos el que responde, ¿quién es? La nueva empresa que subsidia. ¿Cachan? ¿Duda? ¿Qué tiene que dar asustado? No, no, no, no. Base imponible. Nos queda poquito. La base imponible no es más que transformar el hecho en plata. Delante, ¿quién leyó la venta? ¿Tú la venta? Yo. ¿O tú? ¿Tú leíste servicio? Sí. ¿Cierto? La ley define lo que es venta, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿cuál es la base imponible? Yo ya sé que la venta de muebles está afecto a un IVA, 19%, ¿no? Porque eso es lo que dice la ley. Pero si compro algo en 100, no es lo mismo que si compro algo en 1000. La base imponible es la objetivación del hecho definido en la ley, pero ahora en cuanto a valor. ¿Me expliqué bien? ¿Sí? O sea, ¿cuánto es la base imponible cuando compro un chicle? 100 pesos. ¿Cuánto es la base imponible cuando me compro una tinaja Hot Tub? 1 millón. ¿Cierto? Porque la definición de venta está definida, ¿dónde valga la redundancia? En la ley de IVA que ya leí. El valor monetario, el valor que se le asigna la riqueza y sobre el cual se aplica la tasa del impuesto para determinar cuánto vaya a pagar. ¿Cachan? Hecho imponible, definido por ley, base imponible, cuánto vale en plata. ¿Sí? En algunos casos es una operatoria simple. IVA. ¿Cuánto vale el chicle? 100. Y sabía el tiro que vale 119, ¿no? ¿Cuánto vale el hot tub? 1 millón más IVA. 1 millón 190. No hay mucho que calcular, ¿o no? Porque aplicáis directamente el 19% sobre el valor de venta del chicle o del hot tub. Pero en otros casos es un proceso complejo. Lo que tú me preguntas. La empresa que tributa, míralo ahí, la empresa que tributa en primera categoría para determinar sobre cuánto va a pagar el 25 o 27, tiene que hacer un conjunto de operaciones y que están en los artículos 29 a 33 de la Ley de Renta, Decreto Ley 824, en que la misma ley te dice, acá van los ingresos brutos, acá van los costos directos, los gastos necesarios para producir la renta, la corrección monetaria y aumento de deducciones. ¿Se fijaron, no? Por mandato legal. ¿Sí? Y eso sí que duele la cabeza. ¿Alguien tiene la ley de renta, no? ¿Por ahí? Artículo. ¿La tenía? ¿No está descargado? Entonces, está descargado. ¿Cuántas hojas tiene el artículo 29 a 33? Más o menos, solo la hoja, dímela. Fácil, 10. De harto. Sí, harto. ¿Esa después la vamos a leer? Sí. ¿Cuántas hojas lleva? Harto, ¿no? Señorita. Ay, creo que todavía no lleva. Dos. ¿Sí? Tres. No. Por lo menos son más de 10 hojas, ¿cierto? ¿Por qué ese comentario que todavía no viene al caso a revisarlo? Porque es un proceso complejo. Donde yo ocupo la contabilidad. Donde tengo que tener asesores contables y tributarios. ¿Por qué? Porque tengo que armar una base conforme a las normas legales y conforme a lo que ellas me indican. ¿Estamos claros? En el IVA, ¿cómo es? ¿Cuánto vale el chicle? 100, ya, 119, listo, simple. Porque calculo el tiro. ¿Cuánto vale Hot Tub? 1 millón más IVA. Y tú ya sabes que un palo más 190 lucas. Acá no sabéis. ¿Sacaste la definición de las siglas? Claro, ahí estamos. El 29 dice los ingresos de una explotación de una empresa. ¿Cómo dice el 29? Los ingresos tenidos con motivo de contar con promesa de... Listo, ¿cierto? Después el 30 que te dice, de los ingresos obtenidos se deducirán... ¿Viste? Esos son los costos directos. Después te habla en el 30, 20, el 31, perdón, de los gastos necesarios para producir la renta. Después en el 32 te habla de la corrección monetaria y después en el 83 te habla de los aumentos y deducciones. Y cuando yo hago toda esa operatoria, determino la plata sobre la cual aplico el 25 o el 27%. No ponga esa cara. ¿Cómo determino la base imponible? Primero, efectiva, regla general. ¿Cuánto gana? Por eso se llama efectiva. Si mi negocio vendo papas fritas y en el año vendí 10 millones y las papas fritas me costaron 5 y el arriendo me costó 1 millón, me gané 4 palos. ¿Estamos? Efectivo. Segundo, presunta, la más demandada, especialmente en las zonas donde hay alta agricultura y ganadería. ¿O no, Rusio? Para allá va el bárquez. Porque en la base presunta, ojo, tú pagas impuestos, ojo, sobre el valor de avalúo. Si el inmueble está evaluado en, no sé, 100 millones, la ley te presume de que el ingreso que genera es el 10%. ¿Cuánto es 10% de 100? 10 millones. Sí. ¿Sí? Y sobre eso pagas impuestos. De ahí el nombre base presunta. ¿Sí? ¿A quiénes aplico la base presunta? Agricultura. Los pequeños, sí. Transporte, los pequeños, y minería, los pequeños. ¿Me siguieron todo, no? ¿Sobre qué calculo la tasación en un transporte? Sobre el valor del vehículo. ¿Sobre qué calculo en la pequeña minería? Sobre el valor de la pertenencia minera. Aquí puedo plantar, ojo, arándano, súper rentable, ¿no? Puedo plantar nogales. Yo conozco gente que ha sacado árboles frutales y que ha plantado nogales, porque cada día las nueces suben más de precio, por si acaso. Y capaz que genere ingresos por 500 millones de utilidad. ¿Por cuál voy a tributar yo? ¿Renta efectiva 500 millones? Presunta. ¿O presunta 10 palos? ¡Presunta! ¿O no? ¿Cacharon? La renta presunta en consecuencia no es una renta real, pero que la ley le da ese beneficio a ciertos contribuyentes primarios que están empezando o que no son tan grandes. Al igual que un volantín, siempre tiene que haber alguien que te tire el volantín del otro lado, ¿no? Porque si tratáis de tirarlo solo, se te va a romper la cola y se rompe. Cuéntame. ¿Y bajo qué criterio se considera ya pequeño y ya pequeño? Va a depender de las ventas, fundamentalmente anuales. ¿Ya? Eso, si nos alcanzamos el tiempo, lo vamos a ver al final del curso. Pero para serte sincero, no creo que... ¿Ya? Tercero, la tasada. Cuando yo era joven, el primer auto que me compré, sabía que tenía que pagar el impuesto de la transferencia. Ustedes saben que cuando uno se compra un auto hay que pagar un impuesto. Sí. Entonces dije, como yo era avispado, oye, voy a comprarme el auto, ni me acuerdo, si este es un valor real, 10 palos, pero pongámosle 10 nomás, para pagar menos impuestos. ¿Cierto? Sí. Y fuimos a la notaría. ¿Ya? Valor de venta, 3 millones. El vendedor tenía claro que le iba a pasar la diferencia por abajo, ¿ya? Si era para no pagar impuestos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo la niña? Sacó un diario que se llama Tasación de Vehículos Menores. ¿Le suena eso, no? Sí. Buscó las características, valor de tasación, 10 palos. Pero estamos vendiendo 3. Acá está el valor de tasación. ¿Por cuánto tuve que pagar el impuesto de transferencia? 10. Por los 10. Base tasada. Es aquella que ocupa la administración tributaria. ¿Estamos? ¿Cuándo lo hace, por ejemplo? Cuando detecta que estás vendiendo algo muy barato o algo muy caro. ¿Por qué vendo cosas baratas? Para la foto, por lo menos, como en este ejemplo, para no pagar tanto impuesto. ¿Por qué vendo cosas muy caras? Para generar pérdidas en el que te compra. Cuando vendo algo muy caro o lo vendo muy barato, impuestos internos también pueden entrar a tasar. ¿Se fijan? Última, según contrato. La base según contrato implica, por ejemplo, el contrato de arriendo. Renta anual, renta mensual, un palo. Al año, duración del contrato, 12 meses, un año. ¿Cuánto se ganó el arrendador? 12 mil. ¿Cómo tributar? Según contrato. No tenéis que llevar toda la contabilidad. No tenéis que hacer toda la operatoria. ¿Usted cómo tributa? Según el contrato. ¿Tiene que haber un mínimo? ¿Sí? No, para nada. Como usted comprenderá, la renta presunta es la más mejor, ¿o no? Se lo aseguro. Todo el mundo quiere rentas presuntas. De hecho, cabrón, para conocimiento de ustedes, la reforma tributaria ahora de Boric quería eliminar todas las rentas presuntas, por si acaso. Quería dejar a todos con tributación de renta efectiva. Esa fue la que no se aprobó y que yo creo que van a volver. Acuérdense de mí cuando vean las noticias de la reforma tributaria. Espero que, que tampoco prospere, por lo menos en esa parte, ¿estamos? Porque los que son agricultores o ganaderos, ¿cierto? Esto es un tremendo beneficio, como usted se habrá dado cuenta. Yo no elijo cuál quiero. La ley me dice cuál puedo optar. ¿Sí? Por ejemplo, una sociedad anónima nunca va a tributar en presunta. Siempre tributa en efectivo. ¿Cachai? La SA no puede tributar según contrato. Siempre efectiva. ¿Estamos claros? Ahora, lo que tú decías, ¿cuál era tu nombre? Bárbara. Obviamente, la presunta también depende de cuánto venda usted en forma anual. Porque si en realidad está poco evaluado el inmueble, pero usted vende mucha plata y mucha mercadería, ya no va a calificar para presunta. ¿Y dónde va a tener que tributar? ¿Cómo se da cuenta? Por lo tanto, déjame terminar. Para acceder a los requisitos y a la forma de tributar, ¿qué es lo primero que voy a tener que ver? Los requisitos de cada norma legal para acogerme a ellos. ¿Está? Aunque esté con base presunta y usted pague un impuesto calculado sobre el valor de avalúo, cuando vende la mercadería o las nueces, tiene que emitir igual instrumentos tributarios, ¿o no? ¿Y dónde se emiten las facturas y las boletas? Ya les enseñé. En una página electrónica, ¿cuál es? SII. ¿Se acuerdan el ejemplo que les daba del espejo? El espejo maldito, ¿se acuerdan, no? Sí. Que les decía que en esas películas de horror uno se miraba al espejo y al otro lado estaban los fantasmas, los demonios, mirando. ¿Se acuerdan, no? Yeah. Impuesto Interno elaboró esta, entre comillas, base electrónica para que tú emitáis factura y boleta. Por lo tanto, Impuesto Interno ya sabe cuántos boleteáis o facturáis en el año. Y cuando él hace una auditoría o fiscalización, te arroja de que ya no vendiste las 100.000 UF que es tope, sino que vendí mucho más. Y consecuencialmente, salís para el otro lado. ¿Te fijaste? ¿Está claro? ¿Qué hora son? 5:10. Tres ideas te prometo, tres ideas. Primero, ¿quién determina la base imponible? Primero, regla general. Yo. La regla, no, mejor paremos, 25. No van a decir, este chacalito, yo. Hasta acá, entre el test de la próxima semana. ¿Hasta uno? ¿Hasta 28? No, pues estamos la. No, bueno, la no, no, ni pasamos la 27 todavía. 26, pero que lo diga. Que lo diga, pero que. La hizo la lista. Una listita, ¿por qué no se debe hacer una lista? Y anotan, aquí era una señorita que se fue. ¿Quién más se fue? El Lucio 2, ¿qué? Lucio. Ya, ¿por qué no se va a hacer? Ahí está la. No se han arreglado con el cuadrito. ¿Se entretienen o no? Los que no me conocían se entretienen, ¿o no? Y los que no tienen ninguna idea de tributario se entretienen, ¿entienden, o no? Como el indica.